tiempo que no sé quién soy. Hace tiempo que no sé quién soy, buscando la manera de encontrarlo, buscando la manera de encontrarlo. ¿Cuánto tiempo llevará llegar a esto? ¿Cuánto tiempo llevará llegar a esto? No entiendo por qué no lo encuentro. No entiendo por qué no lo encuentro. ¿Cómo se llama la adaptación? Agredir a alguien para que sea o matar a alguien para que ahí decida amenazarse a una nena de 8 años adicta al alcohol que anda saliendo. Hace tiempo que no sé qué.